FM 99.7, Che Barracas. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Julián. Él es integrante de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha. Buen día, Julián. Buen día, ¿cómo andás? Gracias por comunicarse. No, de nada. Queremos que nos cuentes un poco, bueno, de qué se trata la movilización que se va a estar realizando hoy al mediodía. Bueno, hoy nuevamente salimos como Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, exigiéndole esta vez sobre todo al gobierno de la provincia que, bueno, nuestras reivindicaciones históricas, que es la oficialización de 22 bachilleratos que todavía están sin el reconocimiento oficial y que están funcionando en la provincia de Buenos Aires, funcionando con docentes, con estudiantes, sin tener el reconocimiento ni salarial ni de los títulos para el nivel medio. Así que bueno, otra vez estamos en la calle luchando a ver si nos escuchan, a ver si se dignan a poder brindarnos el reconocimiento del cual nuestras experiencias están existiendo desde hace más de 10 años y que, bueno, el gobierno nos viene bicicleteando, digamos, es la palabra, porque nos viene prometiendo desde hace ya 10 años que van a tener reconocimiento y, bueno, lamentablemente estamos siendo víctimas de ese bicicleteo, de política, de cambios en el gobierno, de internas, que no nos permiten avanzar. La verdad es que nosotros confiamos en el proyecto, seguimos avanzando, seguimos luchando, y otra vez esta vez nos encuentra en la calle. El día no nos ayuda en cuanto a la lluvia, pero seguramente vamos a estar un montón de compañeros presionando para que nos oigan de una vez por todas. Y hoy le vamos a tratar de hacer escuchar al gobierno de la provincia, pero sin dejar de poner las patas y las voces y nuestros gritos también en la ciudad, para avisar que estamos en la calle, que estamos presentes, que estamos luchando. Claro. Bueno, en este caso, el pedido de hoy, el reclamo de hoy, va directamente a estos 22 bachilleratos que no están reconocidos en provincia. ¿Tenés idea de cuántos estudiantes son los que asisten a estos bachilleratos y cuántos docentes son los que trabajan en estos? Sí, apelo a que hagamos el cálculo juntos, si querés, pero calculamos 3 cursos abiertos por bachillerato, 3 cursos, 3 años, con un promedio entre 15, 20 estudiantes por año. En el bachillerato donde estoy yo, que es en Claypole, en el Galpón Cultural de Claypole, un bachillerato del FOL, hemos inscrito este año, en el primer año, aproximadamente 50 estudiantes, en el primer año nada más, y tenemos esperando egresar a unos 15 compañeros, imagínate, y un cuerpo de docentes en nuestro bachillerato de unos 30 docentes. Imagínate esto por 22 docentes, la cantidad que se están quedando sin el reconocimiento salarial y la cantidad de estudiantes que están con la sensación de que el título no es reconocido. La verdad que por nuestra lucha reconocemos sus estudios, sus esfuerzos están siendo reconocidos, pero necesitamos, queremos, solicitamos que nuestros bachilleratos tengan los títulos adecuados, ¿sí? Esto sin dejar de decir que entregamos títulos oficiales, por supuesto, pero con la solidaridad y el laburo y la militancia de nuestros compañeros y nuestras también. Bien, bueno, entonces recordanos la cita el día de hoy, que sería en Congreso, ¿no? Sí, a las 14 horas nos estamos concentrando en Congreso para ir a hacerle escuchar en la Casa de la Provincia, al gobierno de la provincia, y desde ahí movilizarnos hasta el Palacio Pizurno, donde se encuentra el Ministerio de Educación, para desde ahí solicitar o por lo menos hacernos escuchar de que estamos presentes y que queremos solucionar esto de manera urgente. Perfecto, bueno, Julián, te agradecemos mucho esta comunicación y seguramente nos crucemos hoy en el Congreso. Bueno, te agradezco mucho y por supuesto están todos invitados a la movilización y a conocer nuestras experiencias educativas. Bueno, muchas gracias. Abrazo, gracias. Bueno, estábamos escuchando a Julián, él es uno de los integrantes de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, que hoy moviliza desde el Congreso hasta el Ministerio de Educación de la Nación para exigir el reconocimiento de 22 bachilleratos populares de la provincia de Buenos Aires. FM 99.7, Che Barracas.